¡Vámonos que nos vamos! Con este aire de callejón de barrio, las verdaderas estrellas de la radio. Si no las pillas no te enteras de nada. La radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Yo, si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! Antonio, ¿qué? Muy buenos días. Buenos días. Novena temporada ya de Échale Papas. Sí. Tendrías ganas de venir, ¿no? Sí. ¿Con quién has venido hoy? ¿Quién hay? ¿Quién te acompaña en este programa? Margarita. Sí. Maculada. También. ¿Y cómo se llama la que está lo de Maculada? Preséntate tú, preséntate tú mismo al micrófono. Me llamo María Inmaculada. Claro, es que Antonio te hemos puesto un poquito, te hemos hecho la púa porque hay dos Inmaculadas, ¿eh? Te hemos puesto a prueba. ¿Cómo se llama este programa? .com. .com. ¿Y lo de antes del .com qué es? Antes del .com, ¿qué hay que teclear en el ordenador para saber cómo se llama este programa? Esa de papa. Eso es, tal cual. ¿Y la emisora, sabes cómo se llama, desde la que emitimos? Onda... Mello. Onda Merlín, clavado. Onda Merlín. Bueno, mira, vamos a hacer una cosita porque, como siempre, como cada viernes en directo de 12 a 1, tenemos muchas ganas, ¿no?, de empezar a hablar con las personas invitadas que vienen al estudio. Tenemos un montonazo de preguntas que hacer. Vamos a poner un pequeño audio a ver si la audiencia... Le damos una pequeña pista, ¿te parece? Y ya 60 minutos, ¿sí? Vale. Pues venga. ¿Quieres decir algo antes de poner el audio? La mezcla polisosa. Fue igual que ayer o antes de ayer, citándonos a ciegas en un viejo hotel. Un hombre, solo una mujer, sin nombre, sin pasado y sin querer saber. Subes la escalera, siento tus caderas, entrando poco a poco en la habitación. Juegos en la mesa, llega la sorpresa que guardas en los bailes de tu salón. Pero basta ya de tanta tontería, hoy voy a ir al grano, te voy a meter mano, porque otro gallo sí nos cantaría. Tenemos a la suerte, tenemos que ir a muerte, solo por ti. No, me he equivocado. ¿Quién ha dicho contigo? ¿Ah? Ha sido Antonio. Ya, yo, me toca a mí. Ah, vale. Si alguna vez has escuchado "hoy voy a ir al grano, te voy a meter mano", seguro que te viene a la cabeza Amistades Peligrosas. Dúo musical formado por Cristina del Valle y Abeto Comesaña. Y que a día de hoy, tras varias etapas, siguen recorriendo los escenarios por todo el mundo. Hoy los tenemos en el estudio. Cristina y Alberto, muy buenos días y bienvenidos a Échale Papas. Muchas gracias, muchas gracias, buenos un placer. Días. ¿Cuál es la amistad más peligrosa que habéis tenido? Me podríamos decir que la amistad la nuestra. Es, sí, la que nos juntó el destino. Pero bueno... aparte de la nuestra, que convivir con Cristina es altamente peligroso y radioactivo. Yo sí recuerdo a un muchacho que conocí cuando estaba pinchando en un local de Lugo, que nos teníamos, hacíamos como un dúo de sacapuntas, éramos el yin y el yang, y nos disfrazábamos todos los viernes de lo más salvaje. Y la más fuerte que hicimos fue un día él se disfrazó de judío, porque él decía que era judío, y yo de nazi detrás, y le iba azotando por luego adelante. O sea, eso fue quizá lo más bestia de mi vida. Sí. Bueno, yo las amistades más peligrosas, yo es que peligroso lo asocio a algo positivo, o sea, no negativo. Entonces, bueno, mis amistades más peligrosas han sido todas las compañeras de la Plataforma de Mujeres Artistas con las que hemos compartido viajes a lugares del mundo como Palestina, Sahara, Irak, para hablar de paz y de música. ¿Cómo surge formar amistades peligrosas? Bueno, nosotros somos dos artistas independientes. En los años 80, Cristina se la conocía como Cris. Había sacado dos discos, ¿no? La parte del disco, el grupo Vaudeville. Sí. Y yo venía de un grupo que se llamaba Semen Up. Entonces, pues bueno, en una de las promociones que hizo Cristina por Galicia, que yo vivía allí, pues allí nos juntamos. Primero fuimos pareja personal. Y con el tiempo, Luis Carlos Esteban, que era un productor muy afamado en España, había tocado el teclista de Olé Olé con Vic Larraz, y fue el que nos propuso unir fuerzas. Y en vez de ser de ir pensando en artistas individuales, pues hacer un dúo. ¿Por qué os decidisteis llamar así, Amistades Peligrosas? Bueno, pues porque nuestras personalidades eran radicalmente opuestas, porque éramos radicalmente diferentes, y porque cuando vimos la película juntos salimos los dos impactados y nos vimos absolutamente reflejados, ¿no?, en los personajes principales de la película. Entonces venía que ni al pelo, o sea, Amistades Peligrosas. Claro. Dos personas que ya vivíamos en conflicto y que éramos las dos, sobre todo... porque ser diferente es maravilloso, o sea, y ser muy distintos. El conflicto, entre comillas, yo la palabra conflicto a veces la entiendo como una oportunidad en positivo, ¿no? Pero el conflicto estaba en que ambos teníamos formas muy distintas de ver la vida y ninguno cedía ni daba concesiones a dejar de ser como era, ¿no? Y entonces, claro, no había negociación posible, o sea, cada uno defendía su identidad, su ideario y su todo. Y musicalmente eso creo que fue muy positivo, pero en la parte de convivencia muy complicado. Muy negativo. Y también había un componente de que los nombres van asociados a una época. Sí. En nuestra época se llevaba mucho este estilo de nombre de dos palabras, por ejemplo, presuntos implicados, la década peligrosa, cómplices. Mecano es anterior, pero me refiero, claro, a ese juego de palabras que siempre encajaba muy bien. ¿Cómo fue el concierto? ¿Cómo recordáis vuestro primer concierto como Amistades Peligrosas? El primer concierto de Amistades Peligrosas fue una actuación para los 40 principales en una sala muy cercana a Gran Vía. Nerviosos como... O sea, porque era la primera vez que nos juntábamos para hacer algo en directo, con muy poco ensayo. Y delante de los 50 locutores que decidían si tu disco iba a ser número uno o no, a las 3 de la tarde, durante una comida... Y hacíamos nada, un mini concierto de 5 canciones. Lo pasamos francamente mal porque era eso, una sensación completamente distinta a todo lo que conocíamos. ¿El último concierto de la Meca Polizosa? Bueno, pues el último concierto de Amistades Peligrosas ha sido en Barcelona, en el Prat de Llobregat, hace 3 días. Nos hacía muchísima ilusión. Porque hacía mucho tiempo que no actuábamos en Cataluña y fue un concierto precioso, muy emocionante, con gente a la que hacía mucho tiempo que no veíamos, gente del club de fans, amigas y gente que estaban allí que hacía mucho tiempo que no veíamos. Y entonces fue, bueno, pues un concierto de casi 2 horas en un polideportivo, típico campo de fútbol al aire libre, súper bonito. Veníamos después de haber estado 3 días en Tacoronte, en Tenerife, también en otro concierto precioso que habíamos estado haciendo. Y bueno, fue un concierto, bueno, yo creo que todo el verano, que no hemos parado, han sido conciertos donde la gente desde el minuto cero hasta el final ha habido una comunión total con el público y donde ha habido desde lágrimas, risas, aplausos, interactuar con el público. Y bueno, pues es una fiesta, la verdad es que cada concierto de Amistades. Relatos de una intriga. ¿Fue vuestro primer disco? ¿Cómo fue posible? Pues lo que contábamos antes fue un poco Luis Carlos Esteban, teclista de Olé Olé, de Vicky Larraz. que fue el que primero conoció a Cristina y iban a trabajar su tercer disco como Cris, pero en un momento dado fue el que propuso el hacer un disco juntos y nos enseñó los playback musicales de, en principio, de Estoy por ti, y que, bueno, sabíamos que eran unas bases muy potentes. De hecho, es una canción que ahora mismo sigue estando vigente, lo hemos notado en vuestra reacción. Está muy viva en los conciertos, y después de 30 años, 33 años, la canción está más viva. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Más viva que no, sí, es verdad. Y bueno, el Relatos de una intriga fue un disco un poco cajón desastre, porque estábamos buscando nuestra personalidad. Entonces sí. se empezaban a dibujar un poco las líneas del grupo. Por un lado, la parte erótica, o la parte más así transgresora. Por otro lado, la parte social, con canciones como Africanos en Madrid. Y luego, pues, una serie de canciones que eran un poco, bueno, pilladas de aquí y de allí. Todavía creo que estábamos por cocinar. Era un disco un poco de salir del paso, pero que tuvo una gran repercusión en el país y nos colocó en primera línea, y le estamos muy agradecidos a ese disco. Y bueno, decir, antes de la siguiente pregunta, que está más vigente que nunca, porque hace nada, no sé si sabéis que acaba de salir la película Iciar Bollaín, el caso Nevenka Fernández. Ah, y sí, sí. Dentro de la película sale la canción. ¿Cuál? La de Estoy por ti. Sí. Ah, wow. Llegó a vender 300.000 copias. ¿Qué significó esto para Amistades Peligrosas? Bueno, para nosotros fue, y sobre todo para la compañía, ¿no? Fue un impacto, porque al principio, bueno, salimos así con muy pocos medios, uh-huh. y como, bueno, vamos a ver qué pasa con estos chicos, ¿no? Y en muy poco tiempo el grupo se disparó, y bueno, nadie se lo esperaba, ni nosotros mismos, porque nos tiramos uh-huh. casi un año buscando compañía, nos decían que no en todos los sitios, fue un periplo complicado, ¿no? Y de pronto, cuando salió y pasó todo esto, pues fue un fenómeno que nos desbordó. Hicimos el primer año casi 87 conciertos, 60 y pico televisiones. No nos dio tiempo a saborearlo, porque a veces, claro, todo esto, cuando ocurre de una manera tan rápida, es una vorágine que de pronto te metes en carretera. Y yo recuerdo que es que, vamos, eran días y días y días casi sin bajarnos del coche, actuar en un sitio, actuar en otro. Y fue un poco una locura, ¿no? Maravillosa locura, pero que luego saboreas con el tiempo, ¿no? El disco, como decía Cristina, es de bajo coste, o sea, es un disco con muy poco presupuesto. Y para muestra, que el videoclip, que el primero de Estoy por ti, fue grabado en una empresa que se llamaba Videomatón. Era uh-huh. donde, como si fueras a hacer unas fotos de Fotomatón, pero de un vídeo. O sea, claro. Se grabó con muy poquito dinero. Claro. Y a ese vídeo incluso le dieron premios en al mejor vídeo del año. O sea, imagínate la repercusión. Se editó en España y en Chile. Fue el único país donde se editó fuera de España. Y que afortunadamente eso nos ha dado muchísima proyección, tanto en Latinoamérica, pero sobre todo en Chile, donde, como dice Cristina, es nuestra segunda casa. ¡Ah, qué guay! Sí. Es muy bonito Chile. Es un país maravilloso. Dicen que es todo verde allí. No, todo verde no. Desierto y zona y verde. Hay hielo, hay desierto, hay zona verde. Es quizá de los climas más extremos. Que claro, los puedes encontrar en Chile. Reciben muy bien cuando vais a Chile. Bueno, maravilloso. Sí. Es muy bonito. La gente es, bueno, toda América Latina. O sea, la gente no ha perdido la capacidad de emocionarse. Claro, desde que sonó en aquella época hasta ahora, la gente todavía sigue recordando. Sí, totalmente. Allí, bueno, con mucha más fuerza todavía que acá. Se tiene que animar más la vida. El tema Estoy por ti, ¿tiene algo de real? Bueno, tiene de real lo que puede ser. O sea, es como cuando ves una película, que todas están basadas en algo real. Se te ocurren porque toda la vida te va suministrando información y tú lo procesas. Cuenta la historia, una historia más de lo que puede ser un encuentro casual de dos personas y que sin conocerse de nada, pues por ejemplo, lo que son las aplicaciones de Tinder ahora, que se usa mucho, donde dos personas que no se conocen de nada, que no saben ni cómo se llaman y quedan en un sitio para, pues eso, para lo que todos sabemos. ¿Qué otras grabaciones siguieron a este disco? Bueno, el siguiente disco fue La última tentación. Ese disco estuvo inspirado en la Biblia. O sea, una Semana Santa nos encerramos, mi madre nos regaló una Biblia. Nosotros, vamos, yo no soy religiosa ni creyente. Y, pero tu madre sí es creyente. No, mi madre mucho menos que yo, ¿cómo te voy a contar? Pero sí había una parte muy importante de cómo había influido, ¿no?, en la cultura de la gente. Sí. En nuestro, o sea, yo sí creo en la espiritualidad, ¿no? En que bueno, llega el derecho de cada persona, por supuesto, claro, a creer en claro. lo que desee y quiera. Pero sí es verdad que tenía una gran influencia en nuestro país y en toda nuestra cultura, ¿no? Y de pronto, bueno, pues coger la Biblia y coger literalmente textos como en el Génesis, donde está calcado, tú lees la Biblia y lees, y la canción, la letra de la canción, está tal cual, está en el en nuestro disco, ¿no? Entonces nos apetecía mucho jugar, ya lo había hecho Madonna también, jugar sí. con ese elemento, ¿no? De lo religioso y lo sensual, sexual... La transgresión, pero siempre con el estilo de Amistades, que ha sido siempre muy respetuoso. O sea, a diferencia, por ejemplo, claro. pasa con el reggaetón, ¿no? Es decir, nosotros siempre hemos cuidado mucho los textos, las letras, o sea, todo, que no hubiera en ningún momento nada de ofensa hacia las mujeres, obviamente. Tratar los temas siempre desde la igualdad, tanto en la sexualidad como en cualquier otro aspecto. Claro. Y entonces creo que eso era lo transgresor de Amistades, que éramos elegantemente eróticos, elegantemente transgresores y elegantemente diferentes, ¿no? Pues yo he oído a Dani Eva ayer y es religioso. Claro, claro, están basados. Y tengo una compañera que se llama Cristina Anuncio, que reza y es religiosa. Me ha dicho la maquinita que tengo, Alexa. Ok, soy... Ah, Alexa, ah, yo sí, también la tengo. Martes. Ay, qué bien. Pues me ha dicho que de ellos, de, no sé qué me ha comentado, sí. mi maquinita Alexa. ¿De nosotros? No, de vosotros no, guapos. Ah. Son muchas cosas con la medicación. No me ha comentado de que las cristinas son cristianas. Son cristianas. Pues yo debo ser una excepción, ¿eh? Dile a Alexa que no. Que tú conoces a una que no lo es. Pero tú eres cristiana. Tú te no, yo no soy cristiana. No, no, o sea, no. Que no. Si cantas canciones preciosas, una del cielo y todo eso que he oído yo. Pero no soy cristiana. Oye, ¿os puedo decir una pregunta? Sí. Es que me urge mucha curiosidad. Es que yo... vi, lo escuché la canción de Quítame este velo que me está... y esta, pero esa religiosa. Canción va dedicada a las mujeres de Afganistán que están sí. ahí. Ay, esa fue una de las canciones, decía Alberto, la parte social de Amistades que ha estado ahí siempre presente y ha sido también fundamental. Fue una canción que formó parte de la campaña de, que organizó Emma Bonino en el Parlamento Europeo cuando en el año 96 los talibanes toman Afganistán y las mujeres son privadas de todos los derechos. Entonces se hizo una campaña y esta canción que habíamos grabado formó parte de esa campaña. Una flor para las mujeres de Kabul, precisamente para pedir la libertad. Qué bonitas, pobrecitas, porque ahora están las pobres fatal. Ahora ya están peor de antes. Sí, totalmente. ¿Cómo fue evolucionando Amistades Peligrosas musicalmente? Pues los cuatro discos que se sacaron en los años 90, el primero fue Relatos de una intriga, que lo que habíamos dicho era un cajón desastre. El segundo, como dijo Cristina antes, se orientaba mucho al tema bíblico. Sí. El tercero descubrimos lo que era el barroco, la música clásica del barroco, que era el pop de los años del siglo XVIII, con una matemática musical muy evidente, y de ahí sale Me quedaré solo, que si os acordáis de esa canción. Sí, sobre todo a una amiga mía le encanta esa canción. Que es la de pipo, pipo, pipo, piro, piro, pipo. Eso es muy, muy matemático todo. Y nos enseña el tercer disco, que para mí es el más redondo de todo, porque de alguna forma cerramos el círculo musicalmente, de vestuario, de escenario, y de un poco la propuesta de Amistades Peligrosas se acerca a lo que era la película de Amistades Peligrosas, que estaba basado en una relación de una pareja, de un trío más bien, del siglo XVIII. Y luego ya el último de esa etapa era el Nueva Era, que sí ya abrazamos lo que era el etnopop, que era ritmos más tribales, más folclore, gaitas, flautas y sonidos más étnicos, ¿no? Entonces, pues bueno, es un poco ha sido la evolución en el tiempo del grupo. El concierto de la Mecapolisosa. ¿El concierto? Los conciertos de Amistades Peligrosas son conciertos muy especiales, porque nosotros no somos solo cantantes que cogen e interpretan sus canciones, o cantan sus canciones, sino que jugamos mucho con la estética, con las coreografías, sobre todo con llevamos vídeos, llevamos pantallas siempre, con videoclips que acompañan siempre nuestras canciones. Sí. Muchos de ellos son los vídeos que grabamos con las compañías, con cada canción, y otros son imágenes reales sacadas de viajes o de experiencias vividas. que van un poco contando la historia de la canción. Y luego tenemos una parte sorpresa, que es el final del concierto, sí, donde Alberto siempre dice, ya no podemos seguir cantando más porque nos han dicho que cortemos. Entonces todo el mundo es guau, guau, ahí provocas a la gente, otra. Y entonces ahí ya nosotros no cantamos, decimos, nosotros podemos cantar, pero vosotros sí. Entonces llevamos una especie de karaoke con todo el texto de las canciones, entonces ya la gente se tira casi dos temas, casi tres a veces, cantando todo el público y nosotros escuchando al público. Entonces cambiamos el espacio. El escenario pasa a ser el espacio del público, ¿no? Claro, claro. Debe ser que se la saben tantos años las canciones, ¿no? Que dice. Claro, claro, total. Y luego siempre acaban pidiendo otra, otra. Eso es el sueño de y lo que deseamos. Del público, ¿verdad? Yo fui una vez al concierto una vez. ¿Sí? ¿Tú fuiste a un concierto una vez? Fuimos con Pia. ¿Pero a qué concierto? ¿Amistades? No, o sea, un grupo que cantaba a mi manera. ¿A mi manera? A mi manera. No me suena. O sea, podía ser Julio... No, Julio no, Iglesias, no. A mi manera. Ese es un clásico, lo puede claro, cantar mucha gente. Claro, ha pasado mucho tiempo de eso, verdad. Y lo canta muchísima gente. O sea. Claro. Un tributo. Sí. A mí me gusta Juan Pardo. Mira, que esto que me lo quiere. Me gusta, te gustáis vosotros. Menos mal, porque ya estábamos preocupados, ¿eh? No, porque yo tengo una amiga que le dije, que yo no he visto películas de acá. Pues nos hago el... Estaba como loca cuando se lo dije. Que ya firma el disco. Los discos ya no se firman, ya ahora todo el mundo quiere fotos. Ya, ya no hay discos. Para empezar, que no hay, efectivamente, no hay discos que firmar. De vez en cuando viene alguno. Sí, algunos suelen haber encima de discos, eso sí, de la pero tal. El otro día vino un muchacho a Barcelona precisamente con toda la discografía y era como, esto pertenece ya al Pleistoceno. ¿No? Y la gente lo está empezando a pedir, lo piden online o lo piden en las tiendas. Malo, no, sí, no, sí. Ni, no eran ni CDs, eran los vinilos, los antiguos. El erotismo y la seducción tiene gran peso en vuestra letra, pero también la lucha y causas. Sí, la verdad es que esa ha sido siempre nuestra guerra personal, siempre, y nuestra riqueza. Y es que ha sido toda la parte que erótica, de más disco, más para bailar y para que la gente se divierta, y luego la parte más social, ¿no? Que yo creo que ha sido una de las claves fundamentales del éxito de Amistades también. Porque generalmente los grupos tienen como una línea uniforme. En nuestro caso hay canciones radicalmente opuestas. O sea, salió el tema súper comercial. Nuestro primer tema fue Estoy por ti. Y salió Africanos en Madrid. Entonces, ¿esa claro, es la canción que sale en la película que está ahora en los cines? Sí, exactamente. Y luego, bueno, canciones pues como nosotros nos adelantamos a los tiempos en cuestiones como el derecho al aborto, con Lágrimas de Metal, el racismo, claro, con Africanos en Madrid. Hablamos también de, bueno, en Casi Nunca Bailáis, del maltrato, la violencia contra las mujeres. Hablamos en Quítame Este Velo también de la situación de las mujeres en los conflictos armados. Claro, claro. Hablamos también de la pobreza femenina de las favelas y hablamos del pueblo saharaui, algo también que nos une profundamente ya que grabamos el videoclip de la canción La Larga Espera en los campos de refugiados saharauis en Tinduf, que fue una experiencia yo creo que de las más y bellas. Y mucha grabación del vídeo allí. Sí, sí, allí a 50 grados por el calor que hace en una zona del desierto. De calor a base... Bueno, empezábamos a maquillarnos a las 3 de la mañana y grabábamos pues a las 6, 7 de la mañana, porque a las 10 de la mañana ya había 60, 50 grados. Joder, qué calor debe hacer allí, ¿no? Sí, allí viven 250.000 refugiados. Ay, pobre, con el calor que debe de hacer ahí todo el año, ¿eh? Así es. ¿Qué rol tenéis cada uno en los escenarios? Pues bastante distinto, sí. Yo intento permanecer más estático, más sobrio, quizá una posición más de guardia de seguridad. Sí, como si fuera guardia de tráfico. Y, claro, y bueno, intentando centrarme en sostener las canciones, porque hay que concentrarse mucho para cantar y no desafinar y que te llegue el aire a todo el tiempo. Y es un poco, y bueno, Cristina es más animadora, le gusta mucho bailar, tocar la percusión y estar de un lado para otro moviéndose como una mosca cojonera. Qué delicado es. A mí cuando me da la risa no paro, ¿eh? Vamos a ver. como aquel entonces, ¿cómo era la escena musical? La escena musical de los 90. Bueno, pues la escena musical de los 90 era súper rica. Mira, hay algo que demuestra que ha sido una época maravillosa porque perdura en el tiempo. Y ahora mismo los festivales 80-90, no solo en España, sino a nivel internacional, sobre todo en América Latina, están llenando estadios, o sea, llenando campos de fútbol, todo. Porque la gente... Yo creo que esa época fue una época muy rica, de muchísima diversidad, claro, claro. Cero uniformidad, había montones de grupos y luego sobre todo había siempre la posibilidad de que no solo los grupos grababan con multinacionales, sino que había montones de grupos que vivían de las salas de conciertos, había conciertos en las calles, había la música estaba viva en todos los sitios, claro. Y sobre todo la diversidad, cosa que ahora tenemos la uniformidad y luego hay un sector de público a partir de los 30 años que no tiene, o sea, que no ha surgido cosas nuevas que haya identificado como propias. Entonces los 80 y los 90 son un referente, claro, que la gente todavía tiene y que además a la gente la transporta como a épocas mucho más felices y nos lo dice todo el mundo, ¿no? Como el día de hoy se sigue escuchando, claro. Y ahí está, es que en todos los... Vamos, nosotros este verano hemos hecho un montón de conciertos y de festivales con muchísimos compañeros y compañeras de toda esa época, ¿no? Que siguen vivos y que siguen ahí y la gente, ya te digo, como loca y disfrutándolo, ¿no? Y la industria... ¡Qué guay! Canciones del año 2000. El año 2000 son muy bonitas. Por la raja de tu palo, cantate. Que en los 80 y en los 90 había compañías de discos que ahora ya no hay. Ya, sí. Ya sé. Había emisoras de radio que apostaban por la música nueva, sí, sí, ahora sí, ya no hay. Eso es verdad. Había televisiones que apostaban por los grupos nuevos, ahora ya no hay. No había internet, había club de fans. Era internet, pero te conectabas de otra manera, ¿no? Claro. En aquella época todavía me acuerdo. Entonces no tienen absolutamente nada que ver la industria o la cómo se promocionaba la música antes o ahora. Sí. Claro. ¿Cuántas etapas ha tenido amistad? Uy. Etapas. Etapas. ¿Ha tenido amistades peligrosas? Bueno, yo creo que cada disco, como decíamos antes, ha sido una etapa. Hemos pasado, yo creo que por todas las etapas. Y uh-huh. Eso es lo bueno, porque tú a veces oyes los discos de otros grupos y son, dices, bueno, este es el grupo, lo identificas, tiene una línea que permanece más o menos lineal a lo largo de todos los discos. Claro. Nosotros no. Nosotros eran canciones radicalmente distintas una de otra. Ah, eso está muy bien. Etapas también, que aunque dentro de un disco, era un disco, pues como decíamos, ¿no? Relacionado con el tema más religioso y tal, pero dentro de ese propio disco había 10 o 12 canciones que eran totalmente diferentes. Y luego ya Nueva Era representa un poco esa división ya clara donde ya no es un disco de los dos, sino que son dos discos en uno, donde cada uno trabajó con sus músicos, con sus productores, con sus canciones, claro. Hizo sus arreglos, donde cada uno hizo lo que quiso realmente. Y eso, bueno, pues también creo que es uno de los elementos que diferenció al grupo del resto y que marcó esa identidad que es tan importante en un artista, ¿no? Para mí y en cualquier persona. El ser diferente al resto creo que es algo maravilloso y que te da una entidad propia, ¿no? Claro. La canción Me quedaré solo, ¿qué supone para Amistades Peligrosas? Pues como dijimos antes, yo creo que es la cuadratura del círculo, la canción que plasma para mí mejor la filosofía del grupo, por la música que tiene, por la letra que tiene, en el momento en que llegó. Era, sí. Marcó un poco la ruptura personal de los dos. O sea, seguimos siendo grupo profesional, pero rompimos como pareja en el año 96. Entonces, pues bueno, tiene un gran significado. Y al día de hoy tenéis una buena amistad como amigos, claro. Nosotros nunca tenemos una amistad normal. Date cuenta que Amistades Hay Peligrosas gente que dice, es genérico. Que no sé qué. O sea, abarca ahora todo. Lo digo yo, que lo dicen ahí por ahí. Digo, hombre, no. Hablando... No tendría gracia. No, es imposible. Nosotros no podemos ser normales. Ah. O sea, no queremos saber nada de la normalidad. Hablando de esta canción y en el ecuador del programa, vamos a hacer una pequeña pausita. Les dejamos a los oyentes. Así nos echamos un traguito y seguimos aquí en Échale Papas con Alberto y con Cristina de Amistades Peligrosas. ahora da igual, te juro da igual, que hagas bien o mal, si es que al final la gente se va y estás. A ti que puedes arreglar mi vida, capaz como eres de ser día a día, día a día, día, sin tu alegría seré un pringao, yo no me merezco la pena, tía, sin tu valía caeré en picao, me quedaré solo. Me quedaré solo. Sabes bien, tal vez no pueda cambiar, no vaya a cambiar, jamás caer bien o mal, se acerca al final, mi triste final. Y tú, que ansías controlar mi vida, la paz con guerras son mi día a día, día a día, día, sin tu alegría seré un pringao, yo no me merezco la pena, tía, sin tu valía caeré en picao, me quedaré solo. Quedaré solo. Me quedaré solo. Seré un pringao, me quedaré solo, si un día sin tu valía caeré en picao, me quedaré solo, si un día sin tu alegría seré un pringao, me quedaré solo, si un día sin tu valía caeré. ¿Qué es lo más curioso que os ha pasado en un escenario? Bueno, pasan muchas cosas muy curiosas en un escenario, pero yo recuerdo una en concreto, en una actuación en Almería, que agachándome en una de las coreografías se me rajó el pantalón por detrás y me quedé, bueno, canción y media con el culo abierto y los calzoncillos enseñándolos, o sea, tuve que salir corriendo a cambiarme. Yo recuerdo una en Alicante donde llegamos corriendo, llegábamos tarde y ya la gente estaba todo lleno, y la gente, que empieza ya, que el público se va. Y entonces nosotros viajábamos siempre con nuestro perro, pues somos ahí animalistas y siempre llevamos a nuestro perro labrador Ray. Entonces lo dejamos en el camerino. Y entonces yo veía, y estaba todo en el camerino, es donde te ponen todo el catering, la comida que vas a tomar y tal. Y como no hubo manera de controlar nada, fue llegar, bajarnos del coche y subir al escenario. Yo mientras cantaba estaba viendo la silueta de mi perro, de nuestro perro, que se iba comiendo todo el catering que estaba que había, porque era un devorador total de comida. Yo ahora lo mato. Tienes un perrito, que te veo con el perrito. Tenemos, Alberto tiene perro, gallinas. Pero digo, yo tú... tengo perro, un abuelito de 21 años. Sí, sí. Y el que le voy a poner Instagram. Fue el señor de los 15 años, mi madre, como decía, tuvo un perro labrador. Sí. Y se duró 15 años y ya se murió. Sí, claro, es lo que suelen... ¿Cuál es la mejor banda o artista con la que habéis coincidido? Así, bueno, coincidir en... A mí me... Tengo un recuerdo en México, que estábamos de promoción y entonces me subí, iba a la habitación a descansar, me subo en el ascensor y había ahí una chiquita pequeñita, muy jovencita, y le pregunto, ¿tú cómo te llamas? Y me dice así con una vocecilla, Shakira. Entonces fue el momento de haber conocido a Shakira justo antes de empezar lo que fue el bombazo mundial. Yo, cuando llegué de Irak, unos días antes del ataque contra el Todo un Pueblo, habíamos venido, habíamos estado allí celebrando conciertos y un montón de acciones con las organizaciones de mujeres, me encontré con Carriños Brown, porque nos estábamos buscando mutuamente, él conocía la organización, yo acababa de llegar de Irak y él estaba interesado, estábamos preparando un viaje a Palestina y entonces pasamos un día entero juntos, estuvimos luego cenando y conversando mucho sobre el papel de los artistas precisamente en momentos tan complejos y tan convulsos como los que estábamos viviendo, ¿no? ¿Con quién os gustaría compartir escenario alguna vez? Bueno, el mío ya se ha muerto, o sea que no creo que pueda compartir. No estáis muertos, estáis vivos. No, digo, el artista con el que me gustaría compartir escenario era Franco Battiato. Franco Battiato, me encanta. Quizá el artista que más me ha marcado en mi carrera. A mí Residente, el que formó Calle 13, Residente me parece para mí el artista que representa para mí lo que tiene que ser un artista, que es musicalmente lo más y luego comprometido hasta la médula con la realidad del mundo y comprometido hasta jugarse su carrera y no callarse nunca, ¿no? El cañón de cuero. El mejor recuerdo de Amistades Peligrosas. Hay muchos, ¿eh? Muchos porque cada día pasan cosas siempre especiales, cada gala es distinta, cada recibimiento del público... Luego, pues lo que fueron los reconocimientos de los discos de oro, de platino, de doble platino. Claro. O sea que, bueno, recuerdos hay muchos y muy variados. Muy bien. Yo creo que a mí, de los que más me impactaron fue Chile, ¿no? Porque nosotros nunca habíamos salido, bueno, yo por lo menos no había hecho concierto con Amistades en América Latina y con este regreso hace tres años, pues nuestro primer viaje internacional que hicimos fue a Chile y yo no lo conocía. Y fue un mes prácticamente recorriendo un país maravilloso, mágico, y la respuesta del público para mí fue, bueno, yo lloré muchísimo, aparte coincidió con la época de los incendios forestales que estaban devastando el país y nos tocó actuar en lugares donde teníamos el fuego, bueno, nos tocó pasar con la furgoneta por la carretera, por la única autovía que recorre todo el país, que es casi como una bota larga, pues pasar debajo de árboles llenos de fuego y pasar mucho miedo y llegar a actuar en lugares donde muy cerca pues la gente lo había perdido todo, había habido, bueno, las catástrofes terribles que suponen los incendios. Entonces fueron momentos muy emotivos, ¿no? De iniciar el concierto llorando y acabar llorando, ¿no? El recuerdo más grande, no, ¿qué es lo más grande que nos ha dado el escenario? Desde luego el cariño del público, eso es el escenario. Eso es lo bueno que tiene el cariño del público. Mira, es la única profesión que hay. Antes había dos, los pilotos de aviones que te aplaudían cuando aterrizabas, pero ahora ya se ha perdido eso. Y solo quedan a los artistas cuando el público te aplaude de corazón y ya te digo, eso es lo más grande que puede recibir alguien. Yo lo más grande creo que, además de lo que dice Alberto, ¿no?, de los aplausos, son las historias personales que para mí son fundamentales en las redes, que para mí se han convertido en un espacio de socialización donde tienes acceso a la gente, donde la gente te cuenta su vida y lo que ha trascendido o la importancia de la música en la vida de la gente, ¿no? Entonces dimensionas lo que haces cuando la gente te traslada lo que supone tu música, ¿no? Cuando tu música te salva de una depresión, cuando tu música te salva de... Hace muy poco estábamos en el concierto en Barcelona con una mujer maravillosa que tiene una enfermedad terrible y a veces te dicen, pues la vida es muy complicada y a veces no quiero seguir adelante, ¿no? Y cuando tu música hace y se convierte en un estímulo para que pueda darte fuerzas a veces para seguir adelante, o de pronto gente que se ha enamorado, o generaciones enteras que han venido a nuestros conciertos porque les ha unido a la música, ¿no? A los papás, los abuelos. Sí. Creo que trascender en la vida de la gente es lo más importante de la música, ¿no? Y otra cosa que, pues es una canción que tú compones en la oscuridad de la noche, en la soledad de tu cuarto. Claro. Y luego, pues después de 30 años... a 10.000 kilómetros hay un montón de gente que la recibe y que la hace suya, eso también es muy grande. Pues sí. Al día de hoy, ¿cómo habéis evolucionado musicalmente? Bueno, nosotros lo que estamos haciendo realmente es una etapa de revival. Es decir, no, hemos sacado dos singles nuevos, ahora ha cambiado mucho. Antes se sacaban discos, ahora ya es la gente lo que saca habitualmente es un single, se cuelga en las plataformas y una vez cada dos o tres meses va sacando singles. Nosotros, date cuenta que en nuestro caso es muy excepcional en el sentido de que hemos vuelto, estamos celebrando el 30 aniversario, que ya han pasado tres años, pero en el 33, porque ya ha sido todo, nos ha pillado todo de gira y de ir a América Latina, España y no parar. Y lo que estamos es haciendo como un recordatorio, ¿no? Volviendo a captar también público nuevo, público más joven, los hijos y las hijas de la gente que nos escuchó durante nuestra época. Y en un principio lo que estamos haciendo es más un rollo de revival, pero obviamente a mí personalmente me apetecería mucho jugar con todos los ritmos nuevos, ritmos latinos, urbanos, y también adaptarlo de alguna forma al directo, ¿no? De pronto experimentar con las canciones y llevarlas a otros territorios, ¿no? Pero ahora mismo estamos en un poco en lo que es el, claro, el recuerdo y que la gente vuelva a escuchar esas canciones. Pues sí. ¿Qué os queda por hacer como Amistades Peligrosas? Para mí, grabar un concierto en directo y que, o sea, que no lo llegamos a hacer nunca, un DVD con lo que sería un concierto, con colaboraciones o con eso, una puesta en escena como yo creo que nos merecemos. Sí, yo también. Y a mí lo que decía un poco antes, ¿no? El tema de, yo siempre lo estaba comentando estos días ahí en las reuniones, bueno, y para este año que viene vamos a meter, yo estoy loca por meter un DJ, además de los músicos, y de pronto experimentar con las canciones, como haces con la comida, ¿no? Dices, bueno, yo hago una ensalada y le pongo tales ingredientes, pero mañana la voy a hacer con diferentes ingredientes. Claro. Es una ensalada, pero yo creo que también experimentar la música es algo que sobre todo para mí, de las pocas cosas que dices, no hay que tener prejuicios, no, claro, hay que tener prejuicios nunca, ¿no? Pero permite eso, permite mezclarla y de pronto casa maravillosamente bien, como hicimos en nuestros discos, ¿no? Canciones latinas, canciones árabes, canciones africanas con el pop, o sea, mezclar todo eso y experimentar con eso para mí es muy importante, ¿no? ¿En qué otros proyectos musicales habéis estado paralelamente en estos años? Pues en estas idas y venidas yo he estado creando espectáculos de multiartistas que se llaman. Uno se llamaba Pop Tour, que juntábamos varios artistas 80 y 90 en un espectáculo único. Y luego en otro espectáculo se llamaba La Edad de Oro del Pop Español, donde hacíamos fundamentalmente repertorio 80 y 90. Y eso es lo que en principio dedicaba mi vida. Luego he hecho algún disco de autoayuda, también que se llamaba Canciones, o sea, que era para la ayuda personal. Un disco dedicado al Jacobeo, también al Camino de Santiago, pues, cosas que me apetecía hacer y que entretenían el tiempo. Bueno, yo, como ya casi prácticamente me tengo que ir, os dejo con esta pregunta, vamos, con la contestación de esta pregunta. Y bueno, para mí lo más importante fue, después de Amistades, la primera etapa en el 98 cuando nos separamos, yo creé una organización, la Plataforma de Mujeres Artistas contra la Violencia de Género, porque había llegado un momento en mi vida en el que pensaba que la música era mucho más y el éxito era mucho más que recibir aplausos, vender muchos discos. Para mí era trascender en la vida del mundo, ¿no? Intervenir en la vida del mundo para cambiarlo en la medida de lo posible. Y creé, claro, una organización de artistas que recorrimos durante 28 años lugares del mundo bajo guerra, ocupación, en momentos sociales y políticos donde creíamos que la música y la cultura de paz se hacían más urgentes y necesarios que nunca. Y hemos estado en Palestina, hemos estado en Irak, hemos estado en el Sáhara, hemos estado en Ciudad Juárez, México. ¡Ay, qué bonito México! Y trabajé durante muchos años dándole sentido a mi vida en escenarios donde el sonido de las bombas o la guerra era el único sonido que habían escuchado muchos niños y hombres y mujeres, ¿no? Y llevando la palabra paz y cultura de paz a través de la palabra, la música y la poesía. Y luego con un espectáculo que salió de allí, que se llama Ellas dan la nota, que es como un festival de mujeres, mujeres comprometidas, mujeres que desde el feminismo creemos que en, profundamente en la igualdad, en otro mundo posible, a través de la música. Y lo hemos hecho durante todos estos años, recorriendo muchos lugares de este país, llevando la música de mujeres autoras y compositoras comprometidas con el mundo y con la realidad. Así que yo os voy a dejar con mi más profunda gratitud por el regalo de este día, de todas vosotras y vosotros, por esta entrevista mágica, única y especial, y por regalarnos tantas sonrisas, el currazo de esta entrevista, que es un lujazo para nosotros. Y ojalá nos encontremos muy pronto en un concierto que tenemos muy pronto en Madrid. Bueno, en cerca de Madrid. ¿Qué no parte? Sé si se puede decir. No, todavía no se puede decir. Pero os lo diremos, ¿eh? Os lo diremos. Es que nos han dicho que hasta que no lo publique la organización que nos ha contratado no podemos. Pero el día 18 vamos a actuar muy cerquita de aquí. Así que estaré atentos a nuestras redes para veniros. Y os hacemos ahí un sitio especial y lo compartimos. Y así veis todo lo que hemos contestado ahí, en vivo y en directo. Vale. Muchas gracias por este día de corazón. Muchas gracias, guapa. Besazo. Adiós. Adiós. Ay, pues no se lo cuente luego a mi amiga. No se lo va a creer que la encanta mi historia. Y aquí os dejo con el lujazo de Alberto, sí, para que le interroguéis. Vaya lujazo. Bueno, ahora te toca una pregunta. Adiós. Adiós. Me he quedado solo, como dice la canción. Y vamos a seguir. El próximo día me voy al concierto. Vale. A ver. A ver a la actuación de Amistades Peligrosas, al sí. concierto. Bueno, a ver quién me lo lleva. Sí, a ver quién te lleva y quién te trae. ¿Colaboras con algún tipo de organización o asociación? Pues eso se lo dejo a Cristina todo, porque pues ella está sí. en tantas que a mí no me da tiempo. Es que este hombre me pone una pregunta. Yo soy. Soy un poco muy individualista, muy. Vivo mi vida y cada uno vive la suya. Pues sí. O sea que no pertenezco a ninguna organización, ni partido político, ni nada. Hacer, verás si te evitas todos estos tomates, como se dicen. ¿Qué próximos proyectos y conciertos tenéis con Amistades Peligrosas de lo que queda de año y del próximo? Pues mira, lo próximo, inmediato la semana que viene, nos vamos al barco ochentero, que es un crucero que se hace por el Mediterráneo. Ah, tened cuidado con el mar, ¿eh? Sí, y además yo me mareo mucho, llevo una biodramina para no me van mucho los barcos. No soporto el vaivén de los barcos y me mareo mucho. Yo también, ahí actuamos también. El día 9 y el día 12 nos vamos a Barcelona, sí. Actuamos en Barcelona con un espectáculo que se llama Love the 90s, que eso lo está reventando por todo el país. Bueno, el grupo se va a ir. Luego el 18 estamos en un pueblo de Madrid, que es de los últimos que hacen las fiestas en Madrid, ya voy dando alguna pista. Y el día 9 de noviembre nos vamos a Lima, a una actuación en Trujillo, Lima, Perú. Ah, muy bonito Perú. ¿Cómo formas parte de vuestro club de fan? Pues esa, mira, es una pena que Cristina se haya ido porque es la que mantiene las claro, redes sociales. Claro, que mantiene por las redes, ¿no? Y ya es la 30 y la 31, te la contesto todo el tirón. Vale, sí, sí, estupendo. Porque es eso, todo ese tema lo lleva Cristina. Ah, claro, lo lleva ella, ¿verdad? Que es muy, muy dada la atención al público personalizado en las redes sociales y el club de fans. O sea que luego, si queréis, os ponéis en contacto con ella y ella os pone al día de cómo seguir en Instagram, en Facebook. Yo la tengo ya en Instagram. Yo aún no la tengo. La tenía ya de hace ya tiempo. Pues lamentablemente nos quedamos sin muchos tiempo. Éxitos. Mira, quedan 2 minutos. No sé si Alberto o alguna de vosotras tiene algo que decir antes de cerrar y que crees que es importante. Ahora es el momento, que en 2 minutos nos vamos. Pues que muchos éxitos. Muchas gracias. Que la gente vuelva a escuchar esa música de hace años y que os sigan recibiendo igual de, o sea, súper bien en los escenarios. Y no dejéis de luchar por vuestro sueño y que se llene de magia los escenarios. Muchas gracias. Yo tengo una cosa que decirte, ¿vale? No crees, no eres de ideologías políticas, pero te quiero decirte una cosa. ¿Tú qué piensas del pueblo palestino?